Buenas noches, gente. ¿Cómo dicen que les va? Qué fresquito que está afuera, papá. Tenemos que entrar en calor al toque. Bueno, un programa nuevo de Los Ignotos, uno más en esta tercera temporada. Voy a tratar de hacerles pasar dos horitas de buena música. Hoy, particularmente, dejé un poco de lado la distorsión, sacando los dos primeros temas y después, tipo 11, va a haber otros dos también medios podri, y después lo último, como siempre. Pero dejé de lado un poco la distorsión, dejé de lado un poco a los músicos descansar tranquilos, que se queden en sus casas a escuchar el programa sin molestarlos con WhatsApp y esas cosas, como venía haciendo. Ya eso lo dejo para el jueves que viene, que les voy a estar presentando. En lo posible voy a hablar con los que hacen los proyectos. Es una chica que tiene un proyecto de death metal y otro pibe que hace, ya tiene como dos CDs, creo, de black metal, que hace todo el solo. Voy a tratar de hablar con los chicos para que me cuenten un poco cómo Joraca hacen para grabar todo eso, porque es muy bueno. Pero no les voy a decir las bandas, porque si no las van a escuchar primero ustedes, así que yo quiero que las conozcan por Los Ignotos, entonces no les voy a decir nada cómo se llaman. Pero bueno, como les decía, hoy traté de saqué un poco el pedal del acelerador, por decirlo de alguna manera. Tengo hardcore, sí, pero ya en la segunda hora. Pero para entrar en calor, vamos a arrancar con dos bandas clásicas, legendarias, de culto, como quieran llamarlos. Pero bueno, vamos a la música. Primero y principal, la música siempre. Yo termino de acomodarme acá todo el papelerío. Ya empiezo a contestar mensajes, así que vamos, Roxy. Así entramos en calor en Los Ignotos. Dale. We'll be right back. Muy bien. Así arrancamos los ignotos, papá, me agarraron distraído. Escuchame lo que te voy a decir. Bueno, pasaron obviamente los Exploited con su séptimo disco de los escoceses, formados en el 79 en Edimburgo. Como decía el tema, el disco se llama Vide Bastards, Golpeando Bastardos, del año 96. Y después le pegué Sociedad Alcohólica, mis queridísimos y amados Sociedad Alcohólica de los Vascos. El tema es del primer disco de ellos, del año 90, Intoxicación Etílica, pero este es el directo que sacaron en el año 99, de mis queridos y amados Sociedad Alcohólica. Bueno, gente, ¿qué les iba a decir? Mandarle saludos a Flor y al Negrito Ezequiel, si ya engancharon la radio, les mando un abrazo a los dos, espero que les guste. Hoy va a ser, como le dije hoy al Negro, hoy estuvimos a la tarde con el Negrito y le comenté, hoy bajé un poco los decibeles. Cebolla. Grande, Cristian, con foto y todo, qué jugador. Siempre firme ahí, al pie del cañón. Grande, Cris, muchísimas gracias. Y esto que les traigo ahora son unas chicas, son cuatro chicas inglesas que ya, no me acuerdo si a principio de año o a fines del año pasado se las había presentado. Estas chicas se llaman Made of Ace. Por suerte tengo amigos y mucha gente que dos por tres me manda música, y el amiguito Lucas, cantante de Cuervos, banda hardcore, terrible bandón de hardcore de la vecina ciudad de Zárate, está ahí al pie del cañón y cosa nueva que sale me la manda. Estas pibas acaban de sacar un... no llega a ser un EP porque son dos temas nomás, son como, es como un single que sacaron con un tema que se llama Repent. Que lo que había traído yo antes, estas chicas ya creo que tienen como cuatro discos, y venían haciendo un punk rock típico británico, y ahora en este tema particularmente y en el otro que escuché, en los dos temas nuevos que sacaron este año, se nota un cambio bastante, si hilamos fino a un buen oído, se nota el cambio del punk a un rock garallero muy copado, sobre todo en las violas. Así que les traje este temita que me mandó Luquitas para mostrarles, espero que les guste, a mí me encantó, particularmente me gusta más esta onda que están haciendo ahora que la anterior, ese típico punk británico pero de MTV. Tenía algunas cosas buenas, yo por de algunos de los cuatro o tres discos que escuché he sacado varios temas lindos, pero la mayoría eran tipo MTV y ya pasó esa época. Pero esto que están haciendo ahora es muy, muy copado. Escúchenlas, estas cuatro pibas británicas, Made of Ace. El tema se llama Repent y salió hace un mes y medio. Dale, Roxy. Gracias, Luca. Mando un abrazo, Luquita de Cuervos. Siempre también, fiel oyente de Los Ignotos. Te tomo la palabra, Luca. No voy a decir lo que me pusiste en el WhatsApp, pero te tomo la palabra. Mirá que tan caro los whisky. Bueno, sigamos. Me olvidé de decirle algo a esta chica, ¿viste? Se la pasan puteando, está buenísimo. Cada tres oraciones te mandan una puteada, me encanta. Y esto que les traigo ahora, esto sí, se los voy a presentar, espero que no los conozcan. Esta banda se llama No Hope for the Kids. No hay esperanza para los chicos. Buenísimo el nombre, espectacular. Estos pibes son de Dinamarca. Tocaron del 2003 al 2006 nomás. Sacaron 12 EPs. Y sacaron un solo disco, que es del año 2004, que se llama exactamente igual que la banda, No Hope for the Kids. Y el tema que les traigo se llama Century of Wildfire. Muy interesante lo que hacen estos pibes. Es una mezcla de todo un poco, y muy particular, porque Dinamarca, viste, no tiene mucha música que conozcamos, o sea, bandas conocidas. Y estos pibes, podrían, si me hubiese gustado que sigan un poco más, pero bueno, lamentablemente la banda tocó y sonó y dejaron, así que acá se los presento. No Hope for the Kids. ¿El tema que se llamaba? Century of Warfire. Dale. Bueno, gente, de paso le mando un abrazo enorme a Claudio Simón de Radio Inferno también, que siempre me hace el aguante todos los jueves. Antes que me olvide, Cristian, te voy ya, de autoagresión. Escúcheme una cosa, hoy le traje dos temas pura y exclusivamente para usted, que el jueves pasado le gustaron los temas de bandas trash que traje, lo que sí se va a tener que quedar hasta lo último. Pero traje, una ya es conocida, pero la otra no la conoce ni Dios, así que espero que les guste. Bueno, gracias Claudio por estar escuchando, muchísimas gracias Claudito, te mando un abrazo enorme. ¿Y dónde estoy? Ah, acá estoy. Perdón, pero hace mucho frío y de por sí me cuesta pensar porque después de tantos años de hardcore punk, mi materia gris se fue un poquito, pero encima con frío menos todavía. Escúchame, armé un bloque, Francia, que viene después, que es medio hardcore punk, y estas dos bandas que son de Oregon, son, a ver cómo te explico, me hice un cuadro sinóptico acá, parezco, me parece que estoy mirando mucho Dark y estoy medio tarado. El tema es así, primero vamos a escuchar la banda que se llama Red Dons, una banda que un muchacho, un tal Douglas Burns, formó en Oregon, en el año 2006, con los que sacó tres discos, sacó tres EPs, y este tema es del disco Fake Mets Failure del año 2010. Primero vamos por parte, primero vamos con los Red Dons, y el tema se llama Lands of Reason. Acuérdense, porque después van a decir, pero parece el mismo tema. No, porque es el mismo cantante que armó dos bandas. Primero vamos con los Red Dons. Espero que les guste, dale. Un bloque Oregon se llama esto, de Portland. Dale. We'll be right back. Bueno, gente, estos eran los Red Dons. Y ahora, que ahora, recién ahora me estoy dando cuenta, ¿por qué no puse primero los otros cuando armé la lista, no? Ahora vamos para atrás. Hablando de Dark, vayamos para atrás. Vamos al año 2002. Esta misma persona, Douglas Byrne, había armado una banda llamada The Observers, con la cual grabó 4 EPs y un solo disco, perdón, que lo sacó en el 2004, obviamente antes de separar la banda y armar los Red Dons. Este disco que les traigo se llama So What Left Now. Muy lindo disco, muy buena banda. Obviamente más o menos lo mismo, pero un poquito más viejito. El tema se llama Symbols, Slogan, Lies. Mentiras, algo así. Y espero que les guste. Con esto cierro el bloquecito Oregon. Y antes de eso, quiero mandarle un abrazo a mi amigo Diego Eustaquio, alias más conocido como el Cone del pueblo de Campana. Y David, estuve probando los lupines y no puedo parar, un poco más me los traigo acá, pero iba a ser medio complicado comer lupines y hablar. Así que ahora cuando vuelvo a mi casa los aniquilo. Muchísimas gracias a los dos, brothers. Dale, vamos a cerrar el bloque Oregon con los The Observers y nada, después seguimos, dale. Muy bien. Y ahora les voy a pedir una cosa. Acomódense, tranquilos, sírvanse una copa. ¿Por qué? Porque armé un bloque de pan rock argento. Disfrútenlo, háganme caso. Son 2 temas. No me acuerdo quién me había pedido. Me acuerdo de un chico que me había pedido que pase un tema Mal Momento. Le voy a ser sincero y de todo corazón. Nunca me gustó Mal Momento. Voy a pasar Mal Momento. He pasado Mal Momento. Pero tengo que encontrar un tema que más o menos diga, está bueno, zafa. La verdad es la realidad, no les voy a mentir. Nunca lo hice, no me gusta Mal Momento ni nunca me gustó. Pero bueno, ya voy a encontrar un tema. Tampoco me fumé toda la discografía porque no me la fumo, ¿entendés? Pero bueno, perdón si ofendo a alguien, pero escucho mucho pan rock argentino, pero Mal Momento nunca me tocó nada. Por ende, en el bloquecito este no está. Pero bueno, disfrútenlo. Yo ni siquiera me alcanza para ir a fumar un cigarrillo, con eso le digo todo. Así que vamos a escuchar punk argento, dos bandas, dos bandones, y después vengo y sí, ya después voy a salir a quemar un pitillo nicotinoso. Pero por ahora, uno atrás del otro, Roxy, dale, disfrútenlo. Yo sé lo que le digo. Nos vemos en un minuto y medio, dale. Te dije, ¿lo disfrutaste? No te rías, Roisy. Pan rock, argentino, te dije, dura poco. Ya sé que te gusta Mal Momento, Diego, pero tengo que encontrar un tema que más o menos, la otra vuelta un chico de... No me acuerdo, me parece que es de Escobar, me había pedido un tema Mal Momento, y lo escuché y... No puede. Ya voy a encontrar uno que... Mirá, apareció, se va sumando gente al baile, gracias a mi primogénito que se fue a vivir a la República Separatista de Flores, Colegiales, no sé dónde Joraca se fue, mi querido amigo El Peti. Gracias, enano, por estar escuchando. Muchas gracias. El Cone se ríe porque le puse dos temitas cortos. ¿Qué querés que haga? Pan rock argento, Diego. Ahora, bueno, esto ya es otra cosa, completamente distinto. Esto ya es para gente más entradas en años como yo. Bandas que los New York Dolls sí ya lo había traído, pero los Hanoi Rocks no los traje nunca. Los Hanoi Rocks, finlandeses, formados en el 80 con Michael Monroe a la cabeza, tocaron del 80 al 85, después se separaron, se volvieron a juntar en el 2001, tocaron hasta el 2009, dejaron 8 discos en su haber. Este es su primer disco del año 1981, llamado Bangkok Shocks, Saigon Shakes, para relajar un poco. Esto después no me puteen, porque yo, el que avisa no traiciona. Esto es tranquilito, porque ya después, encima me parece que voy a tener que poner más temas, como siempre, porque vengo medio desfasado, tengo como un delay, pero son menos 20, y ya voy por el tema 10, pero bueno. Para tranquilizar un poco antes que se venga la debacle, vamos a escuchar primero los Hanoi Rocks con un tema más conocido de ellos que se llama Tragedy. Y después vuelvo, dale. Primero, antes que me olvide, la chiqui quiere saber, la chiqui es una amiga mía, novia de mi amiguito David. La chiqui quiere saber por qué me llama, porque el programa de radio se llama Los Ignotos. Yo te cuento, chiqui. Los Ignotos, yo miraba una serie que se llama Criminal Minds hace muchos, muchos años. Y a los Ignotos se le decían al desconocido, al asesino que nunca, que no sabían nunca cómo se llamaba, al que andaban buscando. De ahí sale la palabra Los Ignotos. Cuando con Juan Cruz decidimos hacer el programa, al principio habíamos hablado con una banda que se llama Hermanos de la Mente Furiosa, una banda de hardcore de zona oeste, me parece que eran. Y habíamos hablado con los chicos todos para pedirle permiso para usar el nombre. Pero me parecía muy largo. Y a mí se me ocurrió decirle, vamos a llamarlo Los Ignotos. ¿Por qué? Porque o por H o por B, o a Juan Cruz o a mí, básicamente nos conoce todo Campana. No sé si es bueno o es malo, pero es así. Entonces, era como una metáfora de decir, hagamos un programa de radio, total no nos ve nadie, somos nosotros, somos Los Ignotos. Cuando no es así, porque sabe todo el mundo quiénes somos. Así, por eso se llama Los Ignotos el programa. ¡Sigamos! Y ahora vamos a escuchar una de las principales influencias de los Lozano y Rocks. Estoy hablando de los New York Dolls. Obviamente, no tengo que decir de dónde son, ¿no? Me parece. Formados en el año 71, una banda que también tuvo su parate. Tocaron del 71 al 77, se juntaron en el 2004, tocaron hasta el 2011, siempre con David Johansen a la cabeza y en la voz. Dejaron 5 discos, dejaron 2 demos, 2 discos en vivo, y dejaron una leyenda viviente. Y muchísimas, muchísimas miles de bandas del planeta han sido influenciadas y siguen siendo influenciadas por los New York Dolls. Este tema que les traigo lo pueden haber escuchado alguna vez por Fan People, porque lo hacían vivo. Es más, está en un disco, en el Experience, si mal no recuerdo. Pero bueno, el tema se llama Trash. Yo me voy a abrigar, voy a salir un ratito afuera. Disfrútenlo. Después van a tener que bajar el volumen porque ya después se pudre. Pero primero vamos a cerrar este bloque de clásicos con los New York Dolls. Trash, dale. Trash, won't pick it up, take them lights away. Trash, won't get it. Vamos, vamos, vamos, vamos. Te estaba respondiendo, Dani, pero te lo digo por acá. Tengo armé un bloque francés en el bloque Mansilla. El bloque Mansilla hoy es Francia. Espero que te guste lo que traje. Bueno, ahora sí, vamos a pudrirlo un cachito porque veníamos sin distorsión y me pongo nervioso. Estos pibes me la pasó mi amiguito el Gordo López, que está todo el día en Spotify. Estos pibes son de Boston, se llama Ice Nine Kills. Se formaron en el 2006. Los pibes empezaron haciendo una especie de hardcore punk, esas bandas bien yankees que mezclan ska y de todo un poco. Bueno, con el tiempo fueron cambiando integrantes hasta que quedó Spencer Charnas, se llama, el muchacho que canta y armó la banda, Charnas, el apellido. Y terminaron haciendo esto que les vengo a mostrar hoy, que es una especie de... No me gustan mucho los títulos que les dan las revistas especializadas y esas cosas que nunca supe de dónde salen. Pero bueno, llamémoslos metalcore. Tienen 6 discos. Este tema es del último, que sacaron en el año 2019. Se llama The Silver Scream, The Final Cut. Estos pibes, las letras de los chicos estos... básicamente la letra que hace este muchacho, porque él es el que canta y él es el que lleva la banda adelante... Son todas de películas de terror. Son todas de películas de terror. En este caso, la que elegí para traerles es sobre la película It, que yo no me había dado cuenta hasta que presté atención al tema y en varias oportunidades nombra a Georgie, el niñito de It. En este tema también metieron de invitados a J.R. Wasilewski, que me lo anoté porque si no me iba a olvidar cómo mi joraca se llamaba, y Buddy Chaus, los que hacen los vientos en Last and Shake, trompeta y saxo, y si prestan atención los van a escuchar, no se escuchan mucho, pero están. Y les recomiendo que miren el video de este tema que se llama It is the End. Tienen la versión del disco, que es la que les traigo hoy, y tiene una versión en video de 14 minutos que ellos mismos hicieron una especie de película de It, que termina obviamente tocando la banda. Muy, muy, muy copados, suenan de puta madre y obviamente se mezclan dos pasiones mías: payasitos que matan gente y gente que grita y va a las chapas. Así que me encantó esta banda. Muchísimas gracias a mi Gordoló que me la pasó. No la conocía, así que disfrútenla. Dale. Yeah. Simple. Por la 97.3 MHz de frecuencia modulada de Estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. Es la hora 22:59 minutos. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No, no podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esos eran los Ice Night Kills. Particularmente a mí me vuela la cabeza ese tema. Me encanta ese tema, me encanta cómo termina. Me encanta cómo quedan los vientos. La verdad, este pibe se pasa. Se pasa con la banda, más allá que la cabeza de la banda es él, los integrantes van cambiando, la verdad se pasa este pibe, hay que prestarle más atención. Bueno, y ahora para cerrar este bloquecito bastante bardo, les traigo una banda que nunca en estos 3 años no se la había traído. Una banda que justamente hoy hablando con el Dani y el Cape, conocí por la revista Rock Zone, esa hermosa revista española que venía con un CD. Estoy hablando de los Dog Fashion Disco. Dog Fashion Disco. Estos pibes se formaron en el 96, tocaron hasta el 2007. Se formaron en Roxville, Estados Unidos. El 2013 se volvieron a juntar, obviamente, como hace la mayoría de las bandas. Habían tenido varios intentos antes de juntarse, pero estoy hablando 2007. Dejaron de tocar en el 2007, se juntaron en el 2008, dejaron de tocar, se juntaron en el 2009, dejaron de tocar, y así, hasta el 2013, que dijeron, loco, vamos a poner las pilas y vamos a arrancar, que otra cosa no sabemos hacer. Así que estos pibes llegaron a grabar 10 discos, actualmente siguen tocando. Este es el tema que los puso en el mapa, básicamente es el tema con el que los conocí. No, en realidad no es el tema con el que los conocí, es un tema del disco con los que lo conocí de esa revista que les acabo de decir. El disco se llama Anarchists of the Good States, o Anarquistas del Buen Gusto. Básicamente siempre creí que estos muchachos, si no hubiese sido porque los System of a Down sacaron el Toxicity el año 2001, en el mismo año que salió el disco de estos muchachos, hubiesen llegado muchísimo más. Después, hurgando un poco, ya lo había leído en la revista, pero hurgué un poco más y dos de los System of a Down, obviamente cantante y guitarrista, que son los cerebros de la banda, ayudaron muchísimo a esta banda cuando arrancó, antes de que grabaran ese disco. O sea, son bandas amigas. Pero siempre consideré que si este disco hubiese salido un año antes, hubiese tenido la difusión que tuvo System of a Down, por ejemplo en MTV, lo hubiesen... El tema que también, no sé si la gente está... lo hubiese tolerado tanto como tolera los System of a Down. Pero bueno, si saca un disco como el Toxicity, que tiene dos temas que sabés que van a reventar las radios, no hay con qué darle. Vamos a escuchar los Dog Fashion Disco. El tema se llama De 9 a 5 en la morgue. Buenísimo el nombre del tema. Del disco Anarquista de Buen Gusto, escuchá lo que tocaban estos pibes. Muy bueno. Dale. Muy bien, hace rey, Nero, le mando un beso al Nero Alegre que siempre me escucha. Estábamos hablando justamente de estos dementes que acabamos de escuchar. Obviamente, si te nos ha dado con los dos temas que metió, ya está, ya con eso viven toda la vida. O sea, son temas, en ese momento no eran tan radiales que digamos, pero bueno, hicieron dos videos, dos cortes de difusión, pum, la rompieron y explotaron. Y está bien. Estos pibes no. Si vos ponías en el año 2001 este tema en MTV, te lo ponían a las 12 de la noche. Cuando empezó System of a Down también, empezó a las 12 de la noche, pero ya después te lo ponían, levantaba la tapa del inodoro y salía Toxicity. Entonces, y está bien, se lo ganaron. No tengo nada en contra de ninguna de las dos bandas, que se entienda, pero estos pibes son un toque más demente y ya van por el otro lado. Los System of a Down son temas más cortos, más de frente, más una piña en la pera. Estos son más rebuscados, pero bueno. Le mando un saludo también a Cristian Noro, que siempre está del otro lado. Amigazo, cuídate, te mando un abrazote y cuando quieras pasate por el taller, aunque sea dos minutos, así charlamos un rato. Bueno, cambiame la música. Ahora vamos a empezar. ¡Ah, el bloque Mancilla se viene ahora! Dani, espero que estés escuchando. Traje dos bandas de Francia, una más linda que la otra, una más linda que la otra. Primero vamos a arrancar con los Youth Avoiders, banda que se formó en el año 2009 en París, banda que tiene dos discos, 2013 y 2018, tienen como cuatro EPs también que los pueden encontrar por ahí. Y este temita que les traigo, que se llama Run, corre, es de uno de esos EP que se llama Time Flies, del año 2011. Escuchá qué lindas bandas que tiene Francia. Ya he traído muchísimas bandas de Francia, como por ejemplo los Amanda Worldwide, que sé que a Cristian le gustan, a mi amiguito Noro. Pero estas dos bandones francesas, escuchá, Youth Avoiders, dale. Let's go! El Cone me manda el video de comida. Pará, digo que todavía no comí. Ahora lo voy a mirar. Y el negro me manda bandas, eso, mándame bandas. Y a mí me encanta escuchar cosas que no conozco. Y hay mucha gente que me manda bandas y se lo agradezco siempre. Bueno, escúchame. Esto que viene ahora, me enamoré de este tema. Me enamoré completamente de este tema. Si le ponemos, te diría que si le ponemos la voz de Morrissey, podría haber sido un tema de los Smiths. Esta banda se llama Short Days. Obviamente también son franceses, son de una ciudad que se llama Lille, que obviamente la busqué para saber un poco dónde mierda estaba esta ciudad, perdón. Y está al norte de Francia. Un poco de geografía, papá. Limita con Bélgica, ¿sabías? ¿Viste? Porque me gusta, me interesa. Bueno, de ahí salieron los Short Days. De estos pibes también pueden encontrar 4 EPs. Tienen un solo disco, que es el año 2017, que se llama igual que la banda. Y de ahí, de ese disquito, saqué este temazo que se llama Antisocial. Short Days. Escuchá qué lindo tema. Dale, que después tengo algo, pero un poco más picante. Dale. Ahí vi el video, Diego. ¿Cómo está ese pan, David? Hace más ruido que el tema que estaba de fondo, crocante. Bueno, le mando un saludo al Mate querido. Te mando un abrazo enorme, enorme. Gracias por estar escuchando. Esto que les traigo ahora, también, entra en el bloque Mansilla tranquilamente. La banda se llama Colliger. Son de Curitiba, de Brasil. Tienen un demo del año 2000, ese mismo año sacan un EP que se llama Sobredeterminación y Desespero. Y en el año 2002, que es donde los conocí yo, obviamente yo no los conocí en el 2002, los conocí hace un par de añitos, sacan un split con los Father Grey, que es una banda que he traído hace un par de jueves, una muy linda banda, los Father Grey, que les conté que tiene la misma tapa del Días de Furia de NDI. Bueno, tal vez alguno se acuerde que de ese día. De ahí los conozco, estos pibes, desde el split que hicieron con los Father Grey. En el 2003 sacan su primer disco, que se llama Inserto. El tema que les traigo hoy, para presentarles esta muy linda banda de Brasil, es de su segundo disco, que se llama Palabra, del año 2007. medio emo, medio una onda así, medio hot water, algo así, pero lo bueno que tienen, me gusta mucho las bandas de Brasil que cantan en su idioma, ya he traído muchas, de muchos estilos, y este estilo en particular tiene muchísimas y son unas mejores que otras. El jueves que viene voy a traer una que me pasó el Dani también, que ahora no voy a decir el nombre porque me lo acuerdo, pero tengo miedo de decirlo mal. Pero bueno, el jueves que viene se la voy a traer. Por ahora vamos a escuchar estos Brazuca, Colliger, el tema se llama Crítica. Escuchá. Escuchá, y siguiendo con la misma línea, les traigo a los Letterman, otra banda que nunca traje, Letterman. Estos pibes son de Nueva York, se formaron en el 2007, tienen tres discos, 2002, 2006, 2007. Este tema lo encuentran en el segundo disco que se llama No Matter Where We Go, el tema se llama Yo. Lo puse para decir eso nomás, porque es cortito y lo podía decir, y no me lo pusieron en inglés. Yo, mentira, el tema se llama Yo, Get Into It, así se llama el tema. La banda se llama Letterman, y después de esto ya arrancamos con un poquito de hardcore. Ya después se viene trash y después se viene todo lo más podrido y entramos en la última media hora, así que ya saben. Se pudre, así que vamos a cerrar con este bloque, con los Letterman y el tema Yo. Dale. Empezaba a marcar el otro, ¿viste? Ya quería arrancar con el otro tema. Bueno, chao. Se fue la melodía, se fue todo el joraca. No, mentira. Vamos a escuchar un poco de hardcore del nuestro con dos bandas muy importantes para mí. Bandas que conocí de muy chico. Primero Autocontrol. El otro día César, uno de los bajistas que pasó por Autocontrol, me etiquetó en una publicación con un disquito de los Autocontrol, una de las bandas pioneras del Straight Edge en lo que es nuestro hardcore. Todo el mundo tiene como que Buenos Aires hardcore fueron cuatro bandas: NDI, DAG, BOD y Edo. Pero no, detrás de esas bandas había muchísimas más. Una de esas eran los Autocontrol. Por ello conocí lo que era el Stray Edge y los chicos con las X pintadas en las manos. Así que si César estás escuchando, este temita es para vos. Lo hiciste, no sé si lo hiciste vos, pero por lo menos lo tocaste muchas veces. Así que vamos primero con los Autocontrol y después vamos con otra de mis bandas preferidas. Primero lo primero, vamos con Autocontrol y el tema se llama Piedad 1. Dale. Qué buen tema, por favor. Bueno, y para seguir con el hardcore nuestro de cada día, en mi caso, una de las mejores bandas, ya lo he dicho mil veces y lo voy a volver a decir, una de las mejores bandas que vi en vivo de todo lo que es este Buenos Aires hardcore y de todas las bandas que dio el hardcore en la Argentina, una de las mejores bandas que tuve el placer de ver, banda se llama Buenas Intenciones, del Split que grabaron con Minoría Activa, que se llamaba Reflejando Dolor. El tema se llama Ya no creemos en vos. Tranquilamente se lo puedo decir a todos esos muchachos que cobran fortuna y están al pedo tomando decisiones por nosotros. Bueno, a todos esos muchachos se les dedico este tema, que se llama Ya no creemos en vos. Dale, que después se viene más podrido todavía. Dale. Let's go. Vamos, que este tema me vuela la peluca. Bueno, y ahora vamos a seguir con el hardcore. Me quedan dos temitas más. Pero esto que les traigo es una presentación. Este disco salió este año. Esta banda se llama Sound Like Desert. Son hardcore de Bélgica. Creo que no había traído hardcore belga. Estos pibes son de Bélgica. Este disquito salió hace 3 meses. Se llama Misanthropy. El tema se llama True Colors. Se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Sound Like Desert. Escuchá. Escuchá cómo hacen hardcore en Bélgica. Papá, dale. Bueno, eso eran... ¡Qué buena banda! Sound Like Desert. Y de paso, cañazo, le vuelvo a mandar saludo al negro Ezequiel y a Flor, que están escuchando ahí al lado del fogón comiéndose unas hamburguesas caseras. Gracias, chicos, por estar escuchando. Muchas, muchas gracias. Disfruten de esas hamburguesas. Yo ahora me voy a comer una pizza que voy a calentar en el microondas y le voy a poner un par de boludeces arriba. Y después voy a comerme los lupines de David. Bueno, sigamos. Esto que les traigo ahora se llama Blind Justice, también. Otro bandón, se formó en New Jersey en el año 2013. Ese mismo año sacan un EP que se llama Mischief. En el 2014 meten dos temas en un split con una banda que se llama Heavy Change, que ya se las voy a traer. Y recién en el año 2019 sacan esta joya, se los recomiendo de principio a fin. El disco se llama No Matter the Cost, su primer y único disco. El tema se llama Cats You Out. Muy buena banda de hardcore, Blind Justice. Tiene un, no es el hardcore tradicional, escúchenlo. Dale, que me quedan 20 minutos y tengo un par de temas más, dale. Acá estoy. No se me vayan. Bueno, Cebolla, si estás despierto todavía, estos temitas los traje para ti, ya que te gustaron las bandas trash que traje el jueves pasado. Esta banda se llama Lich King. La conocí hace una semana. Son de Massachusetts. Se formaron en el 2004. Se van a dar cuenta al toque, son fanáticos de Exodus, de Sod, de Slayer, de Violence, de toda esa camada de bandas trasheras. Tienen 6 discos. Este tema es de su 5º disco, se llama Born of the Bomb, del año 2012, y el tema se llama Combat Mosh. Así arrancamos con el bloquecito trash, porque tengo 2 temas más, y si no después voy a tener que buscar más, así que ahora vemos, pero bueno. Vamos por parte, dijo Jack. Primero, los Lich King Trash del bueno. Pucha, para vos también, David, te va a gustar. Dale. We'll be right back. Bueno, y para seguir revoleando la cabeza, para los que tienen cabello, no es mi caso, vamos con los Toxic Holocaust. Esta banda ya la he traído. Creo que traje este tema también un día que había venido el negrito Pablo Parapar a hacerme el aguante acá a pasar unos temitas. Esta banda también es de Oregon, como el bloquecito que armé hoy, pero nada tiene que ver, porque estos pibes van en la chapa, nada tiene que ver con melodía. Se formaron en el año 99, tienen 6 discos. Este es su tercer disco, se llama An Overdose of Death, del año 2008, y el tema se llama Nuke the Cross. Así que con esto cerramos el bloquecito trash, porque ya después se viene death metal argentino. Dale. Muy bien, ahora te paso el video, Mate. Ya después ya lo tenés para seguir buscando. Y bueno, como capaz que entran dos temas. Hace rato que no ponía esta banda. Ya lo he dicho mil veces y cada vez que la pase lo voy a volver a repetir. Una banda que escuché mucho en mi adolescencia con David, justamente. Una banda que nos marcó muchísimo por las letras. Una banda que no pudimos ver en vivo, una banda con la cual hoy por hoy hablo con su cantante, y le agradezco por este disco que sacaron en el año 95, que es una joya. Puede estar bien tocado, puede estar mal tocado, puede estar bien grabado, puede estar mal grabado. Lo que importa acá es como los primeros discos de Hermética, lo que tenían que decir los músicos y la forma que lo decían. Para nosotros las letras de estos pibes fueron, son y serán una gloria, porque nosotros teníamos 15 años y escuchábamos esto todos los días en mi casa. Estoy hablando de Crematorio, del disco El Rostro de la Opresión, y el tema que les traje justamente se llama El Rostro de la Opresión. Así que disfrútenlo, para que no los conocen, bienvenido sea, conózcanlo. Esto era death metal argentino en el año 1995. Dale, Crematorio. Bueno, rapidísimo. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Siempre lo digo y lo voy a decir. Gracias a David, gracias a Diego, gracias a Negro, gracias a Flor, gracias a Mate, al Dani, a todos, Claudio, a todos los que están escuchando del otro lado. Muchísimas gracias. Me voy para que entre este tema. No sé si conocen la banda, ya la he traído. Se llama Dimensión Cero. Escucha, bandón. Yo el jueves que viene vuelvo. Y nada, muchísimas gracias. Chao, esto fue Los Ignotos. Chao. The only good human is a dead human. de campaña.